a estos años de transmisión, a estos años de surcar el espacio y de estar precisamente llevando hasta sus hogares, yo creo que son más de 30 años de estar en esta transmisión desde la Basílica de Esquipulas. Por cierto que indudablemente la fama de los milagros que tiene el Señor de Esquipulas han traspasado las fronteras patrias. Le veneran en Colombia, en Panamá, México y en toda Centroamérica y en Estados Unidos. Aparte de ello, en todos los rincones de Guatemala. El 15 de enero es celebrado con fervor, con alegría, por los centenares y miles de feligreses. Solo en la capital de Guatemala hay varios puntos importantes donde se le venera al Cristo de Esquipulas, siendo estos lugares la colonia Mariscal en la zona 11. Allí este lugar llamado Esquipulitas, en la Pedrera, zona 6, en la Catedral Metropolitana y en el Santuario de Guadalupe. De este templo sale una solemne procesión del cual recorre las principales calles del centro histórico de la capital de Guatemala. De esto vamos a platicar también a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sueño de amor que se esfumó con tu desdén. Vana ilusión, triste dolor, mi sueño fue. No creas, mujer, que voy a llorar lo que perdí. Mi vida es cantar, yo no sé llorar, lo siento por ti. Lo siento por ti, porque tendrás el horrible pesar de haberme roto el corazón en mil pedazos, amargando sin piedad mi vida. Lo siento por ti, porque jamás te podrás olvidar. Que me traicionaste, te olvidaste de mí. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Que me traicionaste, te olvidaste de mí. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Los Brimones, con esto que se llama Lo siento por ti. Y nosotros por acá seguimos con las tradiciones y las leyendas de Guatemala. Cuando han ya transcurrido más de 424 años de historia de todo este proceso religioso, la leyenda y la tradición van de la mano para perpetuarse en la historia. De esta cuenta van surgiendo los relatos que sucedieron antiguamente y que han cobrado vida en cada oportunidad de los que cuentan de nuevo. Los cuentacuentos de Esquipulas, que dan vida a dichos relatos desde lo que sucedió con los famosos compadres, la piedra de los compadres pasando por la Cueva de las Minas hasta llegar al Río de los Milagros. Pero también en la Villa de Esquipulas, como se le llamaba antes, hay leyendas en sus calles, en sus puentes, viejos testigos y mudos en la historia de Guatemala. Por ejemplo, en la Cueva de las Minas, cueva minera que forma parte de la leyenda esquipulteca, donde se cree que fue encontrado el señor de Esquipulas. Dicho lugar es visitado por numerosos peregrinos que llevan candelas, veladoras a la vez, queman pom e incienso durante las festividades de enero. Pero la verdad es que alguien se le apareció en este lugar, porque la imagen fue burilada por Quirio Cataño. Vamos a seguir con ustedes. Saludos para Maco Leiva, que nos sintoniza en Nueva Jersey a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Quiéreme mucho. Quiéreme mucho. Dulce amor mío. Dulce amor mío. Que amante siempre te adoraré. Besos y tus caricias, y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te posible, mi cielo, tan separado, cuando se quiere de veras, como te quiero. Tan separados vivir, tan separados vivir. Tan separados vivir, tan separados vivir. Hemos escuchado la participación de Libertad Lamarque a dúo con Pedro Vargas, el tenor continental, interpretando Quiéreme, Quiéreme Mucho. Pues hablando de historia, la piedra de los compadres, la leyenda que cuenta que unos compadres llegaron a cumplir con la visita del señor de Esquipulas, pero ya con un par de tragos entre pecho y espada, o más bien entre pecho y espalda, quebrantaron el vínculo sacramental y la tentación de la carne. Les hizo convertirse en piedras. Los romeristas llegan hasta la vieja carretera donde están los compadres y les queman incienso y a la vez les encienden candelas pidiéndole perdón por ese error cometido. La Piedra de los Compadres es un lugar que no pueden dejar de visitar quienes por primera vez llegan a visitar al Cristo de Esquipulas. Es un lugar donde mucha gente va a conocer, va a estar un momento en la famosa Piedra de los Compadres. Está otro lugar, el Río de los Milagros. Antes de la Basílica encuentran este bello río aún libre de contaminación por la transparencia que mantiene. Fueron los propios peregrinos los que bautizaron como tal, debido a que, según las creencias populares, el que ahí se baña sana sus dolencias, naturalmente con base a la fe y en la veneración al Cristo de Esquipulas. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, hablando de este río que es visitado por numerosos feligreses durante todo el año y especialmente en este mes de enero, cuando la romería es más notoria. Pero en sí, el punto de atracción más potente es que la imagen del Cristo de Esquipulas, que desde lo más alto de su pedestal, bendice al pueblo creyente de Guatemala. Ese pueblo que lo tiene en los labios en cada momento, de dolor, de alegría o amargura, siempre piensan y mencionan al Señor de Esquipulas. Bueno, pues es el momento de presentarles el corte comercial y luego regresamos para complacer a doña Carmen Lorenzo, que nos sintoniza en la colonia La Providencia. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Milonga para recordar, milonga sentimental. Otro se queja llorar, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de gol. Nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensar que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, olvidar al cambio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa de mentir a todos tus pies. La suerte de una pasión, pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón. No están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, olvidar a gran Dios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa de mentira con tus pies. Milonga quito tu ausencia, milonga de vocación. Milonga para que la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol. Pa' decir que sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' de serte bien, varón. Olvidar a gran Dios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque la risa verme tirado de espino. Varón, pa' quererte bien, varón, pa' que tú me quieras, varón, para ti, ay, varón, pa' quererte bien, varón, pa' que tú me quieras. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Bueno, hemos tenido el gusto de complacer a los amigos, principalmente a doña Carmen Lorenzo, con esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fue el arzobispo Fray Pedro Pardo de Figueroa quien, con mucho fervor religioso, emprendió la lucha por construir un templo al señor de Esquipulas, pero hay que indicar también que dicho proyecto tuvo apoyo de los restantes estados de Centroamérica, cuanto a estos eran tales, sino también eran parcelas, propiedad de la corona española. Diversas comisiones llegaron hasta Esquipulas para tratar el asunto en torno a la construcción de esta basílica. Aquel proyecto se hizo realidad el 4 de enero de 1759, hace 264 años, cuando se plasma la bendición del templo con el acompañamiento de numerosos peregrinos y autoridades de la corona española y eclesiásticas también. Se cumplieron, ya que en el mes de enero, pues 264 años de la construcción del templo, de haberse realizado la imagen por el artista portugués Quirio Tacaño. No, Cataño es, no Tacaño. Tacaño es Carlitos. El portugués Quirio Cataño, que fue quien buriló la imagen del Cristo de Esquipulas. Vamos a seguir con ustedes platicando de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y naturalmente pues complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan. Estamos saludando a don Raúl Escobar en la aldea Las Cruces, en San Carlos Hija. Le vamos a complacer con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Mírame, abrázame, mírame, mírame, abrázame, abrázame, bésame, bésame, ámame. Te quiero mucho, tú sabes cuánto te amo, yo sé que también me quieres, que estamos enamorados. Lo nuestro es maravilloso, yo soy muy feliz contigo, yo sé que también me quieres, que eres muy feliz conmigo. Acércate, escúchame, mírame. Abrázame, bésame y ámame. Acércate, escúchame, mírame, abrázame, bésame y ámame. Mírame, abrázame, bésame, ámame. Mírame, mírame, Abrázame, abrázame, bésame, bésame, ámame. Te quiero mucho, tú sabes cuánto te amo. Yo sé que también me quieres, que estamos enamorados. Lo nuestro es maravilloso, yo soy muy feliz contigo. Yo sé que también me quieres, que eres muy feliz conmigo. Acércate, escúchame, mírame, abrázame, besame y ámame. Acércate, escúchame, mírame, abrázame, bésame y ámame. Te quiero mucho, tú sabes cuánto te amo. Yo sé que también me quieres, estamos enamorados. Lo nuestro es maravilloso, yo soy muy feliz contigo. Yo sé que también me quieres, que eres muy feliz conmigo. Acércate, escúchame, mírame, abrázame, bésame, ámame. Acércate, escúchame, mírame, abrázame, bésame y ámame. Bien amigos, a través de la emisora de la familia hemos escuchado la participación de otra de las canciones solicitadas. Estelita Núñez nos ha interpretado Bésame. Y esta fue para complacer a don Raúl Escobar en la aldea Las Cruces. Bueno, pues fíjense ustedes que les quiero comentar que en el recinto que se alberga casi unos 500 años de historia, es llamado el Centinela del Tiempo. Es el archivo arquidiocesano que resguarda documentos que datan de la época de la colonia, por ejemplo, ordenaciones sacerdotales, organización de cofradías, construcciones de templos, procesos de beatificación y canonización, quejas contra los sacerdotes, movimientos positivos, correspondencia del cabildo eclesiástico. Y también aquí se han encontrado y se han plasmado las propuestas para la catedral, que tiene más de 200 años, y un documento que se firmó para la burilación del Cristo Negro. Se encontró firmado por el escultor Quirio Cataño, que si sabíamos también que estaban en este lugar, ofreciendo pues también otro panorama de la trascendencia de estos archivos, mientras cuidadosamente se muestran y se han encontrado partes de la historia en este lugar a lo largo de los siglos de este archivo, ha sido víctima también de robos, descuidos y también de pérdidas, la sustracción comprobada de documentos históricos de este archivo para su comercialización, pues ha dejado profundo vacío en la historia de Guatemala. Así lo cuenta quien se trabajó en estos años para poder encontrar esto. Ya les comentaba que en este lugar se encontró el contrato para la burilación del Cristo de Esquipulas que firmó Quirio Cataño, allá en el Valle de Panchoy, en la calle de Los Pasos, donde tenía su taller el portugués Quirio Cataño. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, pero también vamos a complacer a Teresita Fajardo. Solicita esto que dice así: canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Por fin que era el amor. Tus ojos quiero ver. Ojos se llama esta canción que ha interpretado Los Yaqui. Los Yaqui han interpretado Tus Ojos y fue para complacer a Teresita Fajardo a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues les quiero comentar que el 16 de abril de 1961 fue la ceremonia de elevación del templo de Esquipulas al rango de basílica. La Madre Teresa de Calcuta, el 18 de julio de 1980, la Basílica de Esquipulas, y rezó frente al Cristo Negro. Ella visitó precisamente Esquipulas. El Papa Juan Pablo II también visitó la Basílica de Esquipulas en privado durante su segunda visita a Guatemala en el año de 1996. Y así, también quiero comentarles que hubo una peregrinación en contra del comunismo. Y resulta que el arzobispo Mariano Rosell y Arellano convocó a una peregrinación con una copia del Cristo Negro de Esquipulas. El 11 de enero de 1953, una manifestación de apoyo tuvo lugar en la capital ante la noticia de que el arzobispo metropolitano había sido increpado por promover una peregrinación en Guatemala. La actividad tenía por objetivo levantar la fe del pueblo católico de Guatemala ante las fuerzas negativas del materialismo ateo que pretendía destruir nuestras creencias religiosas, según los fieles. De esto vamos a seguir platicando a través del programa, pero ya tenemos el corte comercial de las 11 de la mañana y luego regresamos. programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Canciones de recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Con mis manos voy a hacer un muñeco de madera, con el rostro igual que tú, para amarlo cuanto quiera y que no me diga adiós cuando esté llena de pena, como has hecho tú, como has hecho tú. Yo de noche hablaré como, como si tú fueras, y a mi mano dormirá y él me protegerá igual que ayer lo hacía. Igual que tu corazón, de madera igual que tu corazón. Con mis manos voy a hacer un muñeco de madera que me quiera de verdad, que me hable y no me mienta, y que si me ve llorar y mis ojos no se secan, que me cante como tú, que me bese como tú. Yo le enseñaré a decir las palabras más bellas, de tu voz, y que ya nunca más oiré. De madera igual que tu corazón, de madera igual que tu corazón, de madera igual que tu corazón. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Esta canción que hemos escuchado la solicitó Raúl Escobar en la aldea Las Cruces, San Carlos Hija. Y nosotros seguimos por acá platicando de las peregrinaciones. Fíjense ustedes que una polémica empezó en diciembre de 1952 cuando se conoció que el arzobispo contempló la posibilidad de procesionar la imagen original del Cristo de Esquipulas, lo cual no sucedía desde hacía ya dos siglos, dice, en esos años. Pues, las autoridades de la época tenían disturbios, ya que había una fuerte oposición de los esquipultecos. La polarización fue tal que el monseñor Rosell devolvió al reconocimiento como hijo predilecto de Esquipulas ante tal desaire. Para continuar con su proyecto, mandó a tallar una copia exacta en bronce del Cristo con el escultor Julio Orruela. Esto fue en 1952. La imagen aún se venera en la Catedral Metropolitana. A pesar de la oposición de decenas de personas, la peregrinación nacional se llevó a cabo en enero de 1953 a septiembre de 1954. El arzobispo acompañó a la imagen y en sus mensajes hacía hincapié en el avance del comunismo en Guatemala. aun cuando desde finales del siglo XIX se proclamó la separación de Estado, Iglesia, feligreses a favor del prelado, pues así fue como se componían las peregrinaciones, y con el triunfo de la contrarrevolución de 1954. Vamos a seguir con esta historia a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y ahora vamos a complacer. Vamos a saludar a don Emilio del Rosario Castro Loarca. Saludos también para don Alfredito Godínez. Alfredito Godínez escuchando esta mañana, para don Rubén Castro y doña Amandita Palacios. Complacemos con esto que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la hierba. Estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. Quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Justificación, me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo, ella quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó siendo poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer en un triángulo, triángulo, triángulo. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado la participación de los Tres Reyes interpretando Triángulo, y esto fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues estábamos por acá platicando que Monseñor Rosel Yarellano, el reconocimiento como hijo predilecto de Esquipulas, ante tal, pues para continuar con su proyecto mandó a tallar una imagen. A pesar de la oposición de decenas de personas, la peregrinación nacional se efectuó en enero de 1953, en el mes de septiembre. El arzobispo, acompañado a la imagen y sus mensajes hacía hincapié que el avance del comunismo era ya mayor en Guatemala, aun cuando desde finales del siglo XIX se proclamó la separación de Estado, Iglesia, feligreses a favor del prelado. A este prelado lo tildaban de comunista, a los que se oponían precisamente a la peregrinación. Así es, que el prelado tildaba a los que se oponían a la peregrinación, los tildaba de comunista. Y con el triunfo de la contrarrevolución en 1954, la imagen del Cristo de Esquipulas se convirtió en capital se convierte en capitán de la liberación, y sus andas y altares eran adornadas en las banderas nacionales y la del ejército liberacionista. Además, Salta de la catedral durante el mes de julio, un recuerdo de la caída del régimen de Jacobo Arbenz Guzmán, y con la muerte de Rosell en 1964, el culto del Cristo Negro dejó atrás el tinte político y comenzó a hacerse popular entre las peregrinaciones de México, Centroamérica y parte de Sudamérica. Con la firma de los acuerdos de paz en Esquipulas en la década de 1980, la región se convirtió en capital de la paz y de la fe en Centroamérica. Esquipulas es parte de los migrantes quienes llevaron réplicas del Cristo a Estados Unidos en la década de 1990, a ciudades como Los Ángeles, Nueva York y también Maryland. De esta forma, la imagen se ha convertido en ícono de la religiosidad popular en casi todo el continente americano. Vamos a complacer a nuestros amigos que están escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Teresita Fajardo. Complaciendo a doña Teresita Fajardo con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar. Concluyo que mi motivo mejor eres tú. Es un motivo. Solo un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote aquí, encontrándote tantos motivos. yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Esta canción se llama Motivos, con la participación de Luis Miguel, complaciendo a doña Tere, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues hablando de Esquipulas, existe un anecdotario muy especial, como los que hacían muchos jóvenes en bicicleta. Aquello era una verdadera proeza si tomamos en cuenta los malos caminos, las distancias, pero aquellos esforzados ciclistas llegaban a su destino después de mil peripecias. Había quienes emprendían el viaje desde Huehuetenango, también desde el Quiché, Quetzaltenango, una distancia considerable hasta el templo de Esquipulas, de más o menos unos 500 kilómetros, más o menos. Y así, habían otros grupos de ciclistas de otros lugares de Guatemala. Pero dentro de este anecdotario hay algo que sucedió allá por los años de 1942 y que se suscitaba en Totonicapán. Habían tres hermanos, uno parapléjico y el otro impedido, pero caminaba, y el menor completamente normal. Los tres dispusieron realizar viaje a Esquipulas, y para esto se construyó una carreta de tiro humano. En ella llevarían al hermano parapléjico desde Totonicapán hasta Esquipulas. Les vamos a comentar esto que sucedió en esa época, que cuando ya tuvieron construida la carreta, nadie creía que realizarían semejante travesía, y de las burlas no se hicieron esperar por parte de muchos vecinos que no creían en lo que iban a hacer. Felizmente otros les animaban y les ayudaban con dinero para este viaje. Así, una mañana de diciembre de 1942, se emprendieron el viaje jalando la carreta y llevando al hermano enfermo en ella. Cuando llegaron a la capital de Guatemala, ya el dinero había escaseado, pero ellos continuaban su viaje. Estaban seguros que llegarían al templo de Esquipulas. En aquella condición, precisamente, ya en la capital fueron entrevistados por los periodistas. Dadas las condiciones en que viajaban, esto llegó a oídos del presidente de Guatemala, que era Jorge Ubico. Les manda a llamar y les indica que era mejor que se vayan en tren. Él los estaba enviando en tren y les estaba dando dinero, pero ellos rechazaron la oferta y solo los ayudó económicamente. Juntaron un poco de dinero en la capital que personas caritativas le dieron, y finalmente, después de muchas penalidades, llegaron al templo la mañana del 14 de enero del año 1943, logrando su cometido en un viaje que tardó exactamente 19 días. Esto fue publicado en el diario El Imparcial, y lo puede corroborar usted en la Hemeroteca Nacional Clemente Marroquín Rojas, en la capital de Guatemala. Toda una proeza digna de conocerse, porque esto sí fue real, de tres totonicapenses. Vamos a seguir con ustedes, pero tenemos ya el corte comercial y luego seguimos con Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.